a Goku ebrio y varias cosas así por el estilo. Y bueno, a ver, échate a un Nelson, pero en estado inconveniente, a ver si se puede. Pues a ver si me sale Nelson en estado inconveniente, aunque él todo el tiempo está molestando a la gente. Oye, a mí se me hace que eres marica. ¡A darle! ¡Ja, ja! Perfecto, perfecto. Y a ver, ¿cómo sería un L? Pero imagínate, esto sí es. No sé si has visto el capítulo de Billy y Mandy, cuando Mandy sonríe, que el universo explota y se transforman ellos en las chicas superpoderosas. ¿Cómo sería un L, pero jovial? Uy, ¿cómo sería un L jovial? Sería muy extraño escucharlo siempre. Él es muy depresivo y eso no me gusta. Entonces, vamos a ser amigos, Kira y yo. Me gustaría mucho ser amigo de él y que juntos destruyéramos a todos los criminales con nuestras Death Notes. Sí, es una fumada eso. Sí tienes razón. Si eso llegara a pasar, bueno, el mundo no sería como lo conocemos. Es el arquetipo del emo, mi querido L. Así que siempre está todo depresivo. Así que no me lo imagino todo festivo al L. No, sí está muy, muy, muy difícil. Sí es un reto actoral ese. Eso está bien, por lo menos no implosionó el lugar en donde estamos. Afortunadamente. Y bueno, relajillo, ¿qué personaje así con el que más relajo echas cuando están grabando así? Híjole, con todos. Es que si todos ustedes supieran la cantidad de barbaridades que decimos en doblaje antes de la toma buena, por ejemplo, ay, no sé, tanta peladez que decirlo. Yo creo que los papás no dejarían que los niños vieran las series animadas si supieran la cantidad de estupideces que decimos los de doblaje cuando estamos ensayando o hacemos las tomas falsas. No, hombre. No, es que no te puedo. En este momento no se me viene ninguna a la mente, pero. De repente hacemos a los personajes gays, por ejemplo. ¿Alguna anécdota chistosa que tengas por ahí? Una vez estábamos hablando de una telenovela brasileña. Pero es que esas ya vienen implícitas con las boobies y demás, ya. Exacto, y uno no puede pensar en otra cosa que no sea encochinada y sexo. Eso es más hentai que otra cosa. Y de repente dije una cantidad impresionante en el ensayo. Dije una cantidad impresionante de groserías en lugar de decir el diálogo que era. Y lo peor es que sincronicé todas las peladeces, pero no, no, no, unas guarradas que Dios guarde la hora. El ingeniero se le olvidó borrar eso. Lo mandó así a control de calidad. Y nos mandaron llamar al director y a mí para darnos la super regañada de la vida, que como estábamos diciendo tanta estupidez en una toma y que cómo lo habíamos dejado así. Le explicamos que pues todos lo hacemos, ¿no? Es parte como del proceso para relajarnos, para hacer menos tenso el trabajo. Y que, digo, el ingeniero se le fue la onda y no lo borró. Y desde luego nos pusieron como chancla, porque nos decía, imagínate si a nosotros se nos pasa y esto se lo mandamos a los clientes. No, hombre, aquello va a ser un conflicto internacional, pero no pasó a mayores, solamente fue una llamada de atención y yo sigo diciendo peladeces, sigo diciendo cosas que no tienen que ver con el diálogo, sigo joteando a la hora de los ensayos. Es la parte divertida del doblaje, porque además una cosa, el doblaje es jugar, el doblaje es diversión. Si lo empiezas a tomar serio, todo formalote, te aburres y no sale tan rico. Mejor ven, si vas a doblar algo, diviértete. Y es mi filosofía en la vida, si vas a hacer algo en la vida, diviértete. Unos tequilas antes de doblar, ¿no? No, eso sí, ya no se nos permite. Dicen los que saben de esto que hace muchos, muchos años, sí, muchos de los maestros, después de la hora de la comida ya llegaban con medio estoque adentro. Y ya les salía muy inspirado el personaje, ¿eh? Pero no, ahora ya no se nos permite. Ya vaya, ya no podemos ni fumar dentro de las salas de doblaje. Ahora ya hay alcoholímetro en la puerta. Fíjate que casi, casi sí, el director de repente te huele y dice, ah, caray, ¿cuántos te echaste? Pero no, no, no. Hasta ahora no he sabido de un compañero que yo haya visto que llegue en estado un tanto inconveniente. Le tienen mucho, mucho respeto al trabajo del doblaje los compañeros, sobre todo la nueva generación que estamos entrando. Y ya para terminar ya del relajo y todo, ¿qué personaje de lo que hay ahorita, de lo que hayas visto, te gustaría hacer? Que digas, aunque sea que ya esté hecho, que ya tenga una voz, que tú digas, me hubiera gustado hacer ese personaje. Híjole, son muchos, ¿qué te puedo contar? Me gustaría mucho, y lo he manifestado muchas veces, entrar a trabajar a Naruto. Creo que hay personajes muy interesantes en esa serie, haciendo cualquier personaje, el que sea. Pero todos los personajes están muy bien establecidos, muy bien escritos. Son muy típicos de la mitología oriental. Me gusta mucho esa serie. Cualquier personaje sería muy bueno. En Ghost in the Shell me gustaría mucho doblar también a cualquier personaje. La serie me fascina, me encanta. No acabaría jamás. Me gustaría regresar el tiempo, pero yo ya estar haciendo doblaje y trabajar en Remy, que es de mis series favoritas. ¿Pero quién serías en Remy? No sé quién sea. Para mí el punto es trabajar en Remy. ¿No te gustaría el señor Vitalis? No, mis respetos, don Mainardo, que tristemente acaba de dejarnos. Se tuvo llamado en la sala de doblaje celestial, donde se hace el mejor doblaje porque están los más grandes maestros. Don Mainardo ya fue a alcanzarlos. Y se me hizo que ese personaje en particular, el señor Vitalis, nadie jamás podrá llenarlo como lo hizo. Me gustaría haber trabajado en El Señor de los Anillos, haciendo a Legolas. Es un personaje que me fascina, me gusta mucho. En fin, son tantos y tantos, son los de mi infancia, Don Gato, todo Hanna-Barbera. Pero digo, estoy en el momento indicado, estoy haciendo lo que es indicado para mí, y lo que venga, bienvenido sea, y lo agradezco de todo corazón. No, pues muchas gracias, Hugo, y la verdad que nos divertimos bastante aquí. Ahorita nos vamos por unas caguamas y unas mujeres. Ya estamos, y por lo pronto sigan escuchando MC Radio. Y recuerden que no importa dónde se esconda Kira, lo aniquilaré. ¡Yo soy la justicia! Y a mí se me hace que Hugo Núñez es marica. Pásenla bonito y hasta la próxima. Muchas gracias, Hugo. Y bueno, sigamos con nuestro relajo.